La Torre del Homenaje está situada al noreste y fue reformada por los Reyes Católicos. En esta torre de planta octogonal es donde se juraba defender la fortaleza y donde se hacían las proclamaciones de los reyes y audiencias reales y de altos dignatarios. En el piso superior está la estancia principal o salón de recibo. Tiene una bóveda con nervios que descansan sobre capiteles labrados con motivos vegetales de influencia gótico-francesa. Se corona con una terraza con almenas rematadas en prismas, como las del resto del edificio, a la cual se accede por una escalera de piedra. Junto a ella, una torre más elevada con arcos y tejado a cuatro aguas.